aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Buenos días, miércoles 7 de septiembre. Ya estamos aquí en un programa más de Aquí Entre Nos. Saludamos en la parte técnica, como todas las mañanas, a don Fernando Tornero. Milton Partida en los micrófonos. Ya debe de estar listo Jorge Saldaña, porque no lo veo en Radio AMLO, pero debe de estar ahí. Jorge, buenos días. Buenos días, buenos días. No, pues aquí en el departamento técnico. Ahí estamos, ahí ya te estoy viendo, Jorge. Ahí está. Flor se llamaba, ¿eh? ¿Ya viste mi flor de hoy? Sí. ¿Cómo te va, mi querida Betty? Muy bien, Jorge, ¿tú cómo estás? Pues, fíjate que hay un paralelismo entre el carácter y el ¿qué voy a decir? El clima. Sí. Y toda la noche hizo, ¿cómo se llama? Norte. Toda la noche medio llovió tantito y los perros ladran. Y los perros ladran y se espantan, como que se espantan, como que ven fantasmas, un desastre. Uh-huh. Y así, y con ese nortecito ya de octubre, hombre, ya sí, dice, ya más frío. Todos Santos ya. Bueno, pues ahí estamos. Y ahora hace frío y nada más. ¿Qué novedades hay pues por ahí? Pues acá también los perros ladran, Jorge, pero ha de ser por el hueso, ¿verdad? Espérate. Hay diferentes maneras de ladrar a los perros. Ajá. Hay veces que los perros ladran porque la caravana avanza. Uh-huh. De paleca, que quiere decir en francés, no es el caso. Sí. No es el caso. Aquí o es de hambre, de inconformidad, o de inseguridad, o de tristeza, pero no porque la caravana avance. Es un punto de vista quizá un poco pesimista. Uh-huh. Pero yo me estoy refiriendo al aspecto literario. ¿Será por eso? Eso que se le atribuye al Quijote y que dicen los especialistas que no lo dijo nunca. Ladran, Sancho, luego cabalgamos. Ajá. Pero parecería ser que en realidad esa frase así, como se dice, como la digo, no la pronunció Don Quijote. Pero en fin, es atribuida y es válida. Para efectos literarios, no para políticos. Para efectos literarios. En política está muy difícil. Ajá. Que hace mucho tiempo que las caravanas en México suelen, nos dicen por medio de todos los medios, sea informe, sea comentario televisivo, sea locutor, evaluador, comentarista, que la caravana avanza. Pero es solamente una manera de atraer al público de una manera publicitaria y falaz. Sí. Falaz quiere decir engañosa. Ahí está la bronca. ¿Cómo la ves desde ahí? Sí, todo cuando los perros ladran por cuestiones políticas, sí. Todo es engañoso, Jorge. Sí. Muy bien. ¿Algo que debamos comentar? Pues fíjate que sí, no quisiera, pero sí, y te digo no quisiera porque estoy segura que vamos a tener diferentes puntos de vista tú y yo en relación a Martí Batres y a Marcelo Ebrard. Jorge, porque, mira, hay que poner los puntos claros. Evidentemente esto les vino como anillo al dedo a muchos, porque están haciendo, como dicen, leña del árbol caído, y obviamente pues ya están con todo echándole a Andrés Manuel y poniendo a echar a Ebrard y a Andrés Manuel. Todo lo que sirva eso, para degradar a Andrés Manuel es bienvenido en claro, la política nacional. Eso es una cosa aparte. Otra cosa muy aparte y yo te lo digo en serio porque conozco poco a Martí, pero pues las veces que lo he visto no creo que sea un político y funcionario de confiar. Te lo digo porque bueno, tiene a sus hermanas pues parece que hay en varios puestos políticos, no digo que les haya puesto, no sé, a lo mejor tienen méritos propios, pero hay ciertas dudas, ciertas cuestiones que no me parecen que sea de un político de izquierda. Pero otro muy diferente es el modo en que se dio este cese de Martí Batres. Jorge, estoy de acuerdo que un jefe le puede decir a su subalterno en cualquier momento, pues bueno, si no estamos trabajando bien, bueno, adiós. Sí. Pero se da en circunstancias muy especiales, Jorge, porque Sabemos cómo han llegado las tribus del PRD al poder. Sabemos que cuando ya tienen el poder se reparten el pastel. Sabemos cómo han sido corruptos. Pero una cosa es eso y otro es, no sé si pueda decirlo de esta manera. No sé si yo estoy advirtiendo un cambio de postura en Marcelo rumbo a las elecciones. ¿Por qué? Porque en algún momento él ha manifestado que está de acuerdo con las alianzas. En algún momento él dijo que estaba de acuerdo con la política del gobierno federal en torno a la guerra. Y pues bueno, no sé si un saludo a Calderón implique muchas cosas, a lo mejor no es relevante, pero sí me preocuparía que fuera por otro lado la cuestión, Jorge. No sé cómo tú lo veas. Yo lo veo así. Fíjate que no se ha utilizado una palabra, justamente lo acabo de retuitear, o como se diga, de la expresión latina de facto, quiere decir de hecho. El de hecho implica una realidad actual que está independientemente de cómo se haya llegado a esa realidad actual. Ahorita en diferentes partes del Estado de México están inundados, de facto están bien fregados, de hecho están fregados. Eso se transmite en Jalapa y todas las muchachas vienen de Jalapa, todas las que tienen cultura dicen de hecho, y se transmite por de facto. Ese presidente de la República, Felipe Calderón, sí lo es, de facto, sí lo es. Pero ¿cómo está el asunto? Es que sí lo es, haiga sido como haiga sido, él mismo se define. Él mismo se definió como un presidente de facto, de hecho. Entonces no es reprochable que Marcelo lo haya tenido que saludar. Además, en este mundo de la política democrática, creo que saludar a un enemigo, evidentemente, si la finalidad es el poder del pueblo, y la democracia quiere que haya diversidad de criterios que vayan desde lo controvertido, desde el debate, desde la alianza o no alianza, te guste o no te guste, también a la diversidad de criterios, pues alguien puede llegar, esa diversidad de criterios puede llegar a la no amistad, puede llegar a lo adversario, estar en el sentido contrario. Pueden ser hasta enemigos y saludarse, porque la finalidad es el pueblo. En ese punto de vista tiene razón. Creo que también un funcionario público, ya, fíjate que a veces se gana más perdonando que castigando. Se gana más, sí. Yo lo acabo de decir aquí a mis cuates y por lo visto no funciona mi punto de vista. Pero muchas veces cuando se castiga y el que castiga es recipiendario o recibe lesión, pues es un castigo a lo ¿cómo te diría yo? Tonto, sí. Yo no voy a castigar a alguien para que me mienten para que el perjuicio redunde en mi contra. Siempre cuando se aplica justicia hay un reducto lejanísimo y zoológico de venganza. Me la hiciste, me la pagas, hijo. Pero si yo te castigo y me van a mentar mi mamacita a mí, pues mejor no te castigo y veo de qué manera te castigo. Pues si son políticos, ¿no? Son finalmente. Políticos. Es que es sinónimo de cinismo. Claro, eso todo es engañoso. Pasa. Sí, entonces yo decía, perdonar es mejor que castigar. Entonces, imagínate tú, vamos a poner una suposición, un supón, como decían aquí en Madería, una suposición diferente, y que salga el titular del DF o quien haya sido. Nos hemos enterado, y quiero comunicar a la prensa muy amablemente, que entre los correligionarios compañeros de equipo de nuestra administración, hay quien se opone fundamentalmente a nuestros criterios de cumplir con una obligación que tenemos que hacer de facto. Esto no implica renunciar a nuestra ideología. Claro. Pero respetamos profundamente la posición de aquellos que la critiquen. Como ha sido público que el señor Batres, que el señor Fulano de Tal, que el Güero González, que ha expresado. Han expresado su punto de vista contrario. Quiero decirles que les envío mi salutación muy afectuosa, que están en todo su derecho de criticar a las señoras. Porque además somos un gobierno abierto, diverso, alternativo, ¿no? Y sí quiero decirles, y que lo tomen como una normal advertencia, que esta nuestra diversidad de criterios no lesione los altos fines de nuestra administración. Y que si eso llegase a ser, que lo evalúen y lo sopesen muy bien, claro, para que esto no constituya un óbice, fíjate qué bonita palabra, un obstáculo para el cumplimiento de su deber. Ajá. Reciban ustedes todo el afecto y aprecio de su jefe, del departamento del sitio central. No hubiera sido mejor así. ¿Puta? ¿Por qué? Digo, caray. En una patada, bueno... resuelve el asunto. Oye, ¿a poco no hubiera sido? Claro. Puta, este cuate lo quiero ver. Sí, claro. Dirigiendo al país o lo que sea. Digo, no sé. ¿Por qué? Porque estoy escuchando a quien no está de acuerdo conmigo. Y eso es lo que criticamos a diario de FSH. Por eso, sí. Ahora, yo quiero decirte otra cosa. Sobre el ejercicio periodístico, no me acuerdo cómo, digo, medio oí porque estaba yo re lejos. Una entrevista a Andrés Manuel sobre este mismo caso. Periodísticamente hablando, yo soy de aquellos, apúntenme en el grupo de las personas que tienen un pensamiento muy adverso para una democracia fundamentada en las encuestas. Tengo quizá un sentimiento patológico, debo confesarlo, desde muy joven, yo, en mi época, las encuestas eran trucadas. Las encuestas se hacían para tener un argumento de venta en el área de la televisión. Es decir, vamos a hacer una encuesta y vamos a decir que tu programa tiene mucha audiencia, de manera que cuando tú vayas a las agencias o con un cliente, es decir, mire, este programa mío tiene tanto. Si había programas no deseables, verbigracia el mío. Decía, no le des puntos de audiencia. Oye, espero que sí tiene. Ponle 2 o 3. Porque no conviene que se venda un programa así. ¿Me entiendes? Si un programa de opinión no era bien visto, ni bien oído, ni aceptado por el criterio y por la ideología del momento. Entonces, no había posibilidad. Vaya, entre menos se hablara de él, mejor. Entre menos se le hiciera caso y menos publicidad tuviese, mejor. Mejor. Y si tenía audiencia, hay que minimizarlo. Y si se puede, cámbialo de día. Porque al cambiarlo de día, pierde auditorio. Por eso yo conozco todos los días. Mi programa pasó todos los días de la semana. El último lo pusieron el domingo creyendo que no iba a haber audiencia y fue el día que más tuvo, cosa que me da mucho gusto. Todavía hay quien lo sabe por ahí, todavía hay quien sabe de esas cosas. Entonces no creo en las encuestas y a mí me lo vinieron a decir un día. Y dije, oiga señor, ¿cómo es posible que mi programa tiene tantas llamadas telefónicas y tanta buena repercusión y tenga 3 puntos? Bueno, es que según indicaciones recibidas, un punto de vista. Ahora, si usted quiere que su programa tenga puntos, le cuesta 12,000 pesos. 12,000 pesos de la época era una feria buena. Yo, ¿cómo que me cuesta? Sí, porque hay que pagar encuestadores especiales. Ah, claro, sí, tienes que pagar la encuesta. Entonces, esa fue la génesis y el origen de las encuestas. Estoy hablando de 1960. Entonces, por eso no creo mucho en las encuestas. Y ahora todo el mundo se va con la finta de las encuestas, aún aquellos y aquellas que deberían rechazar el sistema democrático, entre comillas, que nos Si todo lo que sea bueno para fundamentar un criterio es aceptado y avalado fundamentalmente por la parte electrónica de nuestro país, que es todo. Sí. Entonces hay que desconfiar de las encuestas y mucho más. Es decir, si la la televisión dice la verdad, en las cremas para adelgazar, no. La televisión dice la verdad cuando, por ejemplo, se habla de los beneficios de un refresco, tampoco. Uh-huh. La televisión dice la verdad cuando se trata de narrar los acontecimientos dentro de una ideología contraria al gobierno o a la religión. Menos. Que ellos profesan, no. Uh-huh. Entonces no veo por qué la televisión fuese a ser verídica, fiel y honesta a carta cabal. Y vamos a poner que la televisión lo sea. ¿Los locutores lo son? No. Tampoco. Uh-uh. Digo, yo no dudo en absoluto de la señora de las Heras o del señor lo que Roy sea. Campos. Yo no dudo. Sí, pero no. Hay otra. Vamos a suponer que llega el señor Don Roy, llega y hace una encuesta en banderilla y efectivamente él se da cuenta de la encuesta de salida, de entrada, o de media entrada, o de media salida, o a medio chiles, o como se llame la encuesta, resulta que ganó Don Fulanito de Tal y efectivamente ganó Don Fulanito de Tal. Pero Don Roy no estuvo aquí un mes antes, porque aquí en la casa de aquí abajo guardaron todas las despensas para comprar los votos. Aquí en la casa de aquí abajo tenían todas las láminas y el cemento que repartieron. Y no sabe también que hay un señor, mi compadre, que conozco, que les va a dar becas a los muchachos para que la familia vote por ellos. Claro. Entonces Don Roy solo vino a justificar un gran trinquete en el hipotético caso de que Don Roy, y no tengo por qué dudarlo, sea una persona honesta. Así es que las encuestas sirven para tapar, como no voy a utilizar el término asqueroso de tapadera, ¿o sí? Bueno, vamos a ponerle otro para nombre. Para validar la elección, el biombo para validar. Gracias, Betty, por ese hermosísimo término de validar. Es que así son ellos, ¿no? Hijo. Entonces yo no veo por qué le entreguen tanto tiempo. Y oye, yo quiero felicitar cordialmente a Andrés Manuel López Obrador. Ajá. Porque se supo defender, y voy a utilizar una terminología corriente y ruin de banderilla, que es como gato boca arriba, por las trampas y amarradas de navaja que le pusieron. No me acuerdo qué canal fue. Sí. Que porque estaba viendo nomás por radio, pero no sé si era canal o una cámara estaba entrevistando, pero de todas maneras se defendió y se defendió y se defendió. Ahora, fíjate que hemos llegado a una parte donde inconscientemente el arte del periodismo es hacer que tropiece el entrevistando y exhibirlo. Del que sea. Sabemos, pues, que, claro, si es el presidente municipal de Monterrey, por ejemplo, pero usted me asegura. Sí, es que comparezca y declare. Sí, no, pero, sí. pero no, es diferente. Comparece Andrés Manuel. Ajá. Se le apoya al presidente municipal de Monterrey. De Monterrey. Pero usted me asegura que no tiene nada que ver. Ajá. Ya lo dije, señor. No, pero reafírmemelo. No, usted nunca. No conoce el queso de hebra. No, señor, no lo conoce. Pero el queso, la bola de queso de hebra, sí, con cosas así que parece cómo se peinaban antiguamente. Ese no lo conoce, ¿verdad? No, señor, no lo conozco. Ah, el señor no conoce el queso de hebra. Y ahora vayamos a unos comerciales. Este es apoyar. Este es apoyar. En cambio, Andrés Manuel. En cambio, si se le pone, sí, no. No, pero a ver, es de tu partido. ¿Qué dijiste? A ver, ¿por qué? A ver, ¿por qué? Sí, ¿reconoces que vas abajo de las encuestas? Las encuestas. ¿Qué dices que ya dijo fulanita de los Monteros que vas 34 puntos abajo, Juanito? Ajá. ¿Que no te das cuenta que estás abajo y que tu enemigo o tu compañero ya te traicionó y ya te clavó una puñalada y va arriba 30 y tanto? Eso es amarrar navajas y eso no es periodismo. Eso es la espectacularidad del morbo de que haya sangre en la televisión. O sea, en una es apoyar a quien conviene y en otra es denostar a quien conviene también. Sí. y esas fregaderas no pueden ser compatibles, no pasa nada, ¿eh? No nos espantamos ni criticamos, obviamente, no es una crítica, pero sí, obviamente, nada más de lo que estamos diciendo es advertirle a nuestro querido público cómo está el merequetengue y de qué lado masca la iguana, porque si no te vas con la pinta. Pues es que te hace tan confuso todo, Jorge, porque... Sin embargo, no, yo quiero felicitar a Andrés Manuel porque bajita la mano, pero yo oír que decía, no, espérate, pregúntame sobre cosas trascendentes como esta. No, es que esto es, la actualidad es eso, y esa es la actualidad. Eso es lo que a ti, televisión, te interesa. Te interesa. Pero tenemos que ver la génesis, ¿eh? De dónde proviene el asunto, y mole. Y mole. Y está la agencia de publicidad, sí, pero ¿por qué la tiene? Hay que examinar el contexto. Que por cierto habló de que va a poner una denuncia, ¿no? Internacional sobre el monopolio de la televisión y los medios, ¿no? Sobre el hecho muy conocido, constatado, y en el mundo lo conoce, de que en este país la televisión se comporta de una manera total. Andrés Manuel tuvo dos o tres cosas que son 8 columnas para el día de mañana. La televisión pone presidente. Este es el título de los periódicos de mañana. Obviamente, como no le dieron vuelo, oye, se opacó, dicho por Andrés Manuel, dicho por la oposición, es verdaderamente algo. Yo si tuviera un periódico, yo le ponía la oposición, ¿cómo? La televisión pone presidente. La televisión hace que los jóvenes, que el mexicano esté orgulloso de su ignorancia. Por cierto, muchas gracias, Andrés Manuel, que me citaste. Sí, porque yo aquí lo hemos dicho. Sí, reiteradamente. Oye, que ya no ha venido, ya no ha hablado Andrés Manuel para acá, quién sabe por qué. Pero bueno, vamos a hablarle. ¿Sí? Pero de todas maneras, ¿qué chiste tiene que nosotros, que simpatizamos con su idea? De todos modos, ¿verdad? De todos modos. Bueno, además, en nuestro programa, según los micrófonos comparados... No se escucha. No se escucha. Con Roy Campos no existimos. Sé que Manuel tiene que ir donde lo oigan. Oh, que bienvenido cuando gusta y lo hemos invitado. Pero la gran televisión, los profesionales, también ni el teléfono me contestan en México. A ver, adelante, Betty. Una pausa, Jorge, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña, continuamos. Estamos de regreso. Recuerde que nos puede mandar un mensaje de texto vía celular al 30500. Ya nos están llegando los mensajitos, Jorge. Dice, buenos días, Betty, señor Saldaña. Las encuestadoras oficiosas y los analistas pagados por el capital monopólico ya empezaron a denigrar a Andrés Manuel López Obrador. Saludos de Arturo. Y también dice, lo que pasa, nos dice otro amigo, dice, es que Marcelo tiene la piel muy delgada, que se acuerde quién lo rescató cuando lo corrió Vicente Fox. Saludos por su gran y maravilloso programa. Sí. Adelante, Jorge. Otra apreciación que tengo. Espérate, nomás le pongo aquí un cuate que... Ajá. Gracias. Lo voy a decir porque si no me sé yo comportar mucho así hablando por banda. Yo tengo mucho aprecio y conocí hace tiempo, bueno, mucho aprecio normal, respeto por el joven Beteta. Conocí a su tío en algunas circunstancias, hice algunos programas con él, era un hombre de mucho conocimiento, no investigo más, no sé, no me interesa. Mario Ramón Beteta, creo que así se llamaba. Bueno, ahorita me voy a acordar que fue secretario de algo y no me acuerdo exactamente qué era, pero tuve que ver con él para algunos programas. ¿Y qué es tío de Beteta? Sí. ¿Tío o papá? No me acuerdo. Yo creo que es tío. Y lo estaba oyendo esta mañana. Es natural, y esto no es criticable, que el señor Beteta tenga un acercamiento muy notorio, muy evidente, sale a la luz, es lo que dice, por el sistema de Felipe Calderón Hinojosa, pero más que todo por el neoliberalismo, por el mecanismo economicista estadounidense y por el neoliberalismo, es decir, por la empresa. Pero como periodista, que es evaluador de la realidad nacional, aquí es evidente que ustedes se han dado cuenta, no se necesita mucho para decir, oye, este cuate, es decir, nuestro programa, o sea, de ti, no, tampoco yo, que participamos de una ideología paralela, por lo visto, si no, ya no estuviera aquí. O yo, ¿verdad? Digo, aquí no se sabe, ¿no? No es el departamento central, ¿verdad? Ya bueno, está, te dio tos. Perdón, ya está, me dio tos. Bueno, él dice, el asqueroso peje, el abominable partido del PRD, el desechable partido tal, el condenable tal, siempre pone un adjetivo calificativo para demostrar su filiación contraria. Creo que esto no sea ni periodístico, ni decente, ni propio, y que es una patología verdaderamente insostenible. Aquí cuando decimos el PAN, ni siquiera panuchos les hemos dicho. Podemos decir, estamos en contra de la hipocresía, de la falacia, de tal, como la tiene tal partido. Pero sin enojo, en serio. Cuando hemos hablado de algún, por ejemplo, cuando en Chistorete digo que doña, ¿cómo se llama la señora, la candidata? Mota. Ajá, la señora Mota, pues sí, es la señora Mota. Mota, no, Vázquez Mota, cuando habla Reza, pues no decimos, y no le ponemos, bueno, no lo digo porque entonces podría ser aprovechar, pero no le ponemos un calificativo peyorativo, tampoco elogioso. Pues la señora Mota, y si la queremos criticar, sí, criticamos, obvio. Por ejemplo, yo digo, es que cuando habla parece que reza, y dice bandera mexicana que desde niño vio y te amo y te saludo, y que no hace, no pone comas, ni separa las palabras, las dice juntas. Pero no la estoy ofendiendo, estoy diciendo una característica de su personalidad. Claro, y es tu percepción, no, sí, es que la estés, claro. No es que la estés descalificando. Sí, no digo el deleznable, o el abominable peje, o no sé qué. Yo creo que habría que reestructurar el hecho, y es evidente que los medios de comunicación, como dice Andrés Manuel, sí merecen una reestructuración. Sí merece, por ejemplo, digamos, el pensamiento opositor, como cuando también una vez lo hubo para el PAN. Como se dice una cosa, yo soy el único, no sé cómo calificarme, pero voy a buscar el calificativo. A mí me corrieron una vez por presentar algo del PAN. Corrí el año de quién sabe qué. Y entonces un diputado panista dijo un discurso, hizo algo, y yo tenía la posibilidad y lo filmé y lo pasé en mi programa. Una intrascendencia, pero me parecía que dentro del ámbito de la democracia, oponerse y decir algo en contra de una decisión mal tomada, o desde su punto de vista mal tomada, seguramente que a mí me pareció también una decisión mala del PRI. Había un panista diputado, de los pocos que había, que algo dijo o hizo y que merecía ser programado, puesto en los programas. Y que lo filmamos, trajeron la cinta, lo vi, dije, adelante, lo metemos. Y lo metimos y que me corren. Me corren, me llamaron, preséntanos, por favor, tú renuncias, sácate, pues si todavía no estoy ni nombrado, bueno. A mí nunca tengo nombramiento, en todos mis 30, 40 años nunca me dieron un nombramiento así. Es decir, representa tu renuncia, le digo, pues, pero ¿cómo? Primero nómbrame y luego la renuncia. Le digo a Farías, se llama el director, que saludos, no son muy cuates, pero en fin, preséntame tu renuncia. Le voy a decir a profesor Olivares Santana, secretario de Gobernación, y yo se las voy a tener que llevar, porque sí tienes que renunciar. ¿Pero por qué? dime cuál es la causa o ponerte las causas. Bueno, el haber presentado algo que lesiona fundamentalmente al sistema, como es la voz de un candidato o de un diputado panista. Y lo digo en la mañana. Uh-huh. Y ahí mando mi renuncia, amablemente, y digo que confieso y tal, por el hecho es que lamento mucho que haya molestado la presentación de un diputado panista, que tampoco hizo una revolución, ni mucho menos, ¿no? Bastante tenue. Pues ahí voy hecho la raya, por una parte salió él y por otro lado salí yo, y creo que yo llegué primero a ver a Olivares Santana, y no me acuerdo quién, amigo, era secretario particular. Ey. Y ya le dije a lo que iba yo a renunciar y que me habían pedido la renuncia por tal, y me sale que me abraza y me dice, váyase tranquilo a su casa, ¿cómo lo voy a correr, hombre? Ya te han dado un abrazo, una persona buena, y ya nunca funcionó. Ya después habló el director y dice, oye, que le sigas, que no hay problema. Gracias. Pero les digo, como en aquel tiempo también era igual es hoy. Tenemos la apreciación y la percepción de que lo que no conviene no pasa. Y entonces que se diluye tanto, que se hace menos toda la información relacionada con aquello que no conviene al gobierno, tengo la seguridad plena de que ni siquiera es el propio presidente el que establece una censura total, sino que tiene cancerberos, tiene ideologías que prevén más que él. El presidente tiene, desde luego, la discutibilísima virtud de utilizar demasiado los medios de comunicación, que resulta, ustedes díganle por ahí a la señora que se firma @Sota, resulta peligrosísimo. Pienso que van 3 o 4 faltas garrafales en las cuales ha incluido el concepto de poder presidencial. Fíjate, ya no hablo ni de Felipe Calderón, sino el concepto de poder presidencial. Ayer, por ejemplo, habló de una manera doméstica sobre el poder judicial, cual me pareció... dice, yo los meto a la cárcel. Y los jueces los sacan. Sacan. ¡Ay, qué barbaridad! Es que ya nomás faltó que decir, pásate la cebolla, échate el caldo, vamos a ver qué le ponemos de sal. Me digo, es decir, como si estuviera en la cocina de su casa. No creo que sea así. Otro, lo que están pasando respecto a las aventuras de Felipe Calderón, como mil maneras de sobrevivir en la selva, turísticamente hablando, con disfraz con vestido, con atuendo, con ropa especial, con vestuario es la palabra, con vestuario según las circunstancias, me parece que es un cuchillo de doble filo. El hecho de que haya salido una señorita balbuceante, que según se supo es funcionaria de turismo, a decir con titubeante personalidad que lo van a ver 300 millones de mexicanos, yo no sé cómo se vería que Sarkozy se trepara a la Torre Eiffel y esgrimiera una bandera francesa y se echara una copa de vino, y luego con un vals muset abajo o con mariachis, digo vals muset porque era en Francia. No sé cómo lo verían los franceses. ¿Cómo vamos a ver que el presidente se convierta en ese que dice cómo sobrevivir en una selva? ¿Cómo andar de aventurero por el mundo? En serio. Con todas las añales que tengo yo de conocer esta cosa, no sé cuál sea la repercusión. La intuyo. Que cada cosa tiene que tener su estuche. Nada más. Y ya van 4 o 5. El hecho de ponerse a conducir un programa con niños para preguntarles y responder amablemente, en la cual nos damos cuenta la ductibilidad, no flexibilidad de pensamiento que puede tener una persona para hablar igual condescendiente con un niño, y afectuoso, lleno de cariño y de ternura, con el doliente. con Sicilia, entre comillas, claro, o chacotear con él, como se vio, o consolar a una señora y besarle la frente. Pues, no lo sé, creo que sean peligros, peligros, oiga, bien lo que digo, peligros, a los cuales no tiene que exponerse alguien que tiene poder. Es un punto de vista. Sí, adelante. Y luego las múltiples veces que se ha vestido de verde por la selección nacional, y entonces nos preguntamos, bueno, ¿en qué momento está, pues, como que actuando, y en qué momento sí podemos ver que está hablando con seriedad, ¿no? Sí, me parecería ser que la misma televisión ha tenido un triunfo muy grande. Hace que a veces el funcionario no actúe como un servicio o misión misión patriótica, sino desempeñando un rol, uh-huh, un papel. ¿Un papel como un actor? Sí. ¿Sí? Adelante. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio y usted sabía que el 1% de la población de México padece de artritis reumatoide, generalmente más las mujeres, pero ya existe ArthriCenter, el primer centro médico en México que les otorga a las personas con artritis reumatoide una manera de vivir mejor por medio de un tratamiento médico integral, el cual modifica el proceso degenerativo de esta enfermedad. Así que, querido radio, escuche, si usted padece algunos de estos síntomas por más de 3 meses, como dolor articular crónico, inflamación articular crónica o rigidez articular en las mañanas, usted tiene que llamar a ArthriCenter al 1346-4000. Si llaman en este preciso momento, las primeras 100 llamadas obtendrán una consulta de valoración totalmente gratis, pero tiene que llamar al 1346-4000, repito, 1346-4000. Y también les recordamos que ArthriCenter está en Calzada Zaragoza, número 1626, frente al metro Tepalcates. Usted puede visitar la clínica, pero para hacer una cita de valoración tiene que marcar al 1346-4000, porque en ArthriCenter mejoramos sin dañar. Tenemos llamaditas del auditorio, Jorge. Adelante. Bueno, pues nos llama la señora Ilonka Kraus de Cuautitlán. Dice, toda la zona inundada pertenece al Estado de México. Señor Saldaña, 43 municipios están conurbados. Favor de observar que esa es responsabilidad de Peña Nieto y el cinturón de pobreza alrededor del Distrito Federal. Pues este es responsabilidad y no porque, porque la tradición en México quiere hacer que cuando hay una obra buena, buena entre comillas, el funcionario público convoca la televisión, rompe un listón, invita gente, se hace una comida y se hace aplaudir. Y cuando es una inundación, por ejemplo, así, pues le echa la culpa a los problemas de la naturaleza. Entonces, en realidad, usted dice responsabilidad del gobierno, pero a nosotros ya llevamos muchos años de enseñanza, sí, que lo que pasa de bueno hay que aplaudírselo a la autoridad correspondiente, y aquello que pasa de malo, pues lástima, Margarito, mala suerte, ¿me entiendes? Sí, este es más o menos el sistema. El sistema. Adelante. Oye, tenemos dos llamaditas de dos señoras que nos hablan con denuncias. Una, Lilia Rosales, de la unidad Patera Vallejo, dice, señor Saldaña, ¿qué hacemos? Tanto en la unidad Patera Vallejo como en Lindavista Vallejo no tenemos agua desde hace una semana. En la delegación Gustavo Madero no nos hacen caso. ¿Qué podemos hacer? Esto nadie nos explica qué es lo que pasa. ¿Qué hacemos? Ojalá que por medio de su programa nos ayuden. Pues por lo menos que lo digan, señora. Adelante. También Marta Valdés dice, señor Saldaña, dice, estoy muy enojada con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya que hace unos días en un centro de salud de Xochimilco fue robado por un individuo. Este fue capturado, pero fue liberado porque intervino inmediatamente la Comisión de Derechos Humanos, dizque para protegerlo. Bueno, pues adelante. También nos dice Juan Sánchez de Ciudad Neza, saludos, felicitaciones, lamento decirle que el pueblo tiene el gobierno que merece. Todo el Estado de México votó por el Rubial, ahora que se aguanten. No, pero sí, ¿de qué sirve que el pueblo tenga el gobierno que merece? El pueblo no tiene la televisión que merece, y cuando la televisión dirige la ideología y el hacer de un pueblo, entonces todo se pudre. Bueno, dice el notipoema: no encuentro rimas, todas son molestas, me asaltan adjetivos denigrantes, promesas con matices infamantes, no sonarán aromas, algo rancio, apesta. Somos en cierto modo navegantes en una mar profunda y descompuesta. Miras al cielo en tempestad funesta y llevas en tu adentro un emigrante. Llevas un fardo muy pesado a cuestas y das gracias a Dios si sobrevives. Se acabaron los bailes y las fiestas. Buscas un alma y una mano honesta, aunque es sabido que la patria vive democracia electrónica de encuesta. Adelante. Quedó muy bien, Jorge. Gracias, hasta mañana. A la llama incierta, sentó a su lado la osamenta fría y celebró sus bodas con la muerta. Ató con cintas los desnudos huesos y el yerto cráneo coronó de flores. La horrible boca la cubrió de besos.